por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Como cada martes se abren las sesiones Clinamen, en este caso con un invitado en el día de hoy está Felipe Teixeira, es miembro del colectivo Frente 3 de Febrero, un grupo de investigación y acción contra el racismo, digo, y autor, entre otras cosas, del film Zumbi Somos Nos. Ya nos va a contar un poco del laburo del Frente 3 de Febrero, pero nos interesaba sobre todo hoy abordar un país que está organizando un mundial y qué ocurre en la previa y si se puede ser progresista o de izquierda ante un mundial. Es una de las claves complicadas para desentrañar. Buenos días, Diego, también. ¿Cómo le va? Yo muy feliz. Bien, buenos días, Nati. Buenos días. Felipe, bienvenido aquí a la tribu. Gracias. Bueno, en principio estas preguntas que vienen dándonos vuelta en la previa del mundial, que es cómo se está viviendo el clima en Brasil con el armado justamente de organizar la Copa del Mundo. Sí, bueno, Brasil va a recibir el mundial. Están... Hay algunos movimientos sociales que están organizando un movimiento que dice que no va a haber mundial, pero hay un contexto anterior que el año pasado, en junio, hubo grandes manifestaciones en la calle. Empezó por la cuestión del precio de los transportes públicos, pero después se abrió para muchos otros temas. Y desde ahí que vino ese movimiento de algunos acerca de no va a haber mundial. Pero ese movimiento hace manifestaciones casi todos los meses, pero ya no son tan grandes, cada vez tiene como menos personas. Y entonces ahora la gran cuestión que nadie sabe es si en el mundial va a haber nuevamente grandes manifestaciones o si... La mayoría de la gente quiere ver el mundial. Bueno, fútbol en Brasil es algo, sí, ya tiene los cromos ahí. Entonces, esa discusión de si la mayoría de la población va a quedarse en contra o apoyar es fuerte, porque la gente también se quedó un poco cansada de las manifestaciones, porque ellas fueron muchas y muchas de ellas se volvieron violentas al final. Entonces, como que haya un rechazo fuerte de esa violencia y de esas cuestiones. ¿Y qué implica para una ciudad como San Pablo, como Río de Janeiro, organizar un mundial, digamos? ¿Qué tipo de beneficios, qué tipo de problemas, qué tipo de imposiciones, qué tipo de razonamientos hace la ciudad? Sí, yo creo que hay una crítica que se puede hacer de izquierda, que es... El mundial tiene una oportunidad de hacer inversiones, de aprovechar que va a haber ese evento grande y hacer inversiones en infraestructura que se queden como lo que allá decimos el legado del mundial. O sea, lo que va a quedar del mundial después que se acabe el evento. Entonces, seguro que podría haber sido hecho más en las ciudades acerca de eso. Hubo muchos intereses de construcción de estadios, de reforma de estadios, y hay gente que dice que se podría haber hecho más de inversiones en infraestructura. Pero sí, también hay que ver que cuando ves los números del costo del mundial, la gran parte, como dos tercios, es en inversiones que no son en estadios, son reforma de aeropuertos, reforma de vías. Entonces, también hay esa parte. En São Paulo, por ejemplo, se escogió hacer un nuevo estadio. São Paulo ya tiene estadios de fútbol grandes, pero se decidió hacer un nuevo estadio. Pero es un estadio que está en una zona lejos del centro, y eso posibilitó también que el gobierno local hiciera algunos proyectos alrededor, desde conexiones de internet más rápidas. Entonces hay los dos lados, ¿no? El tema de los desplazamientos en el mundial no es tan fuerte, porque como tienes que hacer la reforma en el estadio y no hay muchas otras estructuras, no hay mucho en Río hay un problema que además del Mundial van a ser las Olimpiadas en 2016. Y las obras de las Olimpiadas ya empezaron. Entonces hubo en Río, de hecho, un problema fuerte de desplazamientos, que no se garantizaron los derechos de las personas, pero más por las Olimpiadas que por el Mundial. ¿Y nos querés contar más o menos cuál es como la imagen que se intenta construir en la oportunidad del Mundial, como de Brasil hacia el mundo? Y además, sí. ¿qué proceso de producción de esa imagen está desarrollándose? Sí, bueno, empiezo por la imagen que las críticas hicieron. Hay un senso común de que se está gastando mucho dinero con estadios y no se gastan con salud, con educación. Entonces, ese es un poco si vas a cualquier sitio ahí, es lo que vas a oír de la gente. Ah, pero se están robando dinero con los estadios y la salud está mala. Entonces, el gobierno ahora está haciendo una campaña fuerte de resaltar eso, ese legado del Mundial, o sea, las cosas que se están haciendo que van a quedar después, que no son solo para el evento. Y también hay un sitio en la internet con transparencia de los gastos, de los costos de todas las obras del Mundial, y se muestra que la mayoría de las obras no es en estadios y la gran mayoría de los estadios es con dinero privado, no es dinero público. Entonces, no es un gasto. Y también muestran que los gastos en salud nunca fueron tan altos en Brasil, los gastos en educación también solo crecen. Entonces, no es que estamos dejando de hacer hospitales para hacer estadios. Entonces, hay un poco ese intento del gobierno de demostrar a la población qué es lo que en realidad están haciendo con los gastos. ¿Y cómo es esa marca Brasil hacia el mundo, que también era parte de la pregunta? Sí, bueno, la idea es un poco mostrar el Brasil del fútbol, el Brasil de la fiesta, el Brasil que recibe a todo el mundo, el Brasil que recibe a... El Brasil que tiene en su configuración diversos pueblos, ¿no? Es un Brasil multiracial, multiétnico. Y entonces hay un poco esa celebración también de que aquí va a ser una gran fiesta porque recibimos bien a la gente y aquí hay más mezcla. Acá aparece una cosa interesante también con este mostrar a Brasil multiétnico, que a la vez también se ve un proceso de militarización muy fuerte, ¿no? En las favelas, como de contener con muros visibles o invisibles a ese Brasil periférico. ¿Hay algo de extraer la marca justamente de lo que puede ser la favela como estética, pero no así que puedan estar en el centro de la escena? No, creo que no hay ese intento de mostrar eso, pero... Sí, eso se ocurrió en particular en Río, pero ya hace algunos años y no estoy seguro que eso tiene que ver con el Mundial. El gobierno de Río hace como más 6 años, no sé, empezó un proyecto que se llama Unidad de Policía Pacificadora, que fue un proyecto inspirado en Medellín, en Colombia, que básicamente es recuperar un territorio que el Estado no tenía control, era un territorio que los traficantes, que son los cerros, ¿no? Los cerros con las favelas, es un territorio geográfico que los traficantes armados tenían el control y la policía solo entraba en acciones puntuales y no lograba. Entonces, ese proyecto es crear una nueva policía, policiales nuevos, con mejor sueldo, y que entren. El primer paso es militar, es entrar en la favela y sacar a las armas, sacar a los traficantes, y después implantar estaciones de policía que se queden permanentemente en el territorio para que... El discurso es para que después lleguen los otros servicios del Estado, educación, salud, cultura. Esa segunda parte no está llegando tanto cuanto se esperaba, entonces... En esta como intervención llamada pacificadora, donde en realidad se plantea un escenario de guerra entre como las fuerzas de seguridad y por otro lado el crimen narco identificado con los barrios periféricos, ustedes hacen como ese paralelismo entre Medellín y lo que pasó en Río. ¿Vos te parece que se puede leer como un modelo de intervención violenta del Estado sobre las periferias que es transversal a los países? Sí, nosotros enfrente hicimos incluso un trabajo en Medellín, en la Comuna 13, que fue la primera ocupación que hicieron allá, en lo que llamaron de Operación Orión. Y creo que hay diferencias grandes. En Brasil, el proyecto de la policía pacificadora tiene un lado positivo y tiene problemas, ¿no? El lado positivo es que la lógica no es tanto del conflicto, porque lo que pasaba antes, los traficantes controlaban la favela, cuando la policía entraba había conflicto, disparos y eso, entonces se moría gente. Lo que la UPP cambió en la política de seguridad de Río fue, ya no estaban interesados en subir y arrestar a los traficantes. Entonces, en las comunidades que van a recibir a una policía pacificadora, el Estado dice antes, mira, el domingo va a llegar la policía y va a controlar ese sitio. Al anunciar antes, lo que ellos hacen es que la mayoría de los traficantes salen y no entran en conflicto cuando llega la policía, porque ellos saben que no van a lograr, porque en algunas, las que fueron mayores, el ejército apoyó incluso. Pero en todas las ocupaciones no hubo conflictos grandes armados, no murió gente. Entonces, eso es un cambio en la lógica de cómo entrar en la favela. Hay un otro problema que es, a partir del momento en que el Estado con su policía, que la policía es militar en Brasil, hay la policía civil y la policía militar que controla la favela, en algunos casos sabemos que a veces empieza a hacer un control sobre la región, que también es autoritario y también no es transparente, no es participativo, no es comunitario. Entonces, hay críticas que es necesario hacer, pero también hay que ver que es un avance de lo que había antes en Río, por ejemplo, como política de seguridad. Sí, un poco, Felipe, te quería preguntar por lo que fue el movimiento de junio del año pasado, ¿no? Toda esta gente que salió a la calle en principio pidiendo un pase libre para el transporte público, pero que después empezó a difundirse con una cantidad de demandas, reclamos de distintos sectores del país, que tuvo seguramente al Mundial como uno de sus objetivos, pero probablemente fue un cuestionamiento al modo de hacer ciudad más general. Y la pregunta que te quería hacer era por esto, porque estamos en general acostumbrados a creer que cuando se dan estas crisis es porque los países son neoliberales y están haciendo ajustes brutales o están en un momento de caída muy brutal. Pero si uno piensa América Latina, sobre todo Brasil, esta imagen de desarrollo, de potencia, ¿cómo se leen estas crisis cuando son crisis, digamos así, al interior de un cierto modelo fuerte de desarrollo? ¿Qué hace pensar? ¿Qué problemas pone? Sí, esa es la cuestión que estamos intentando entender hasta ahora. No solo porque en Brasil tenemos un gobierno de centro-izquierda que está haciendo no solo desarrollo, pero distribución de los ingresos, entonces reducción de las desigualdades. Y además, las manifestaciones de junio empezaron cuando se aumentó el precio del transporte público en São Paulo. Específicamente fue donde el movimiento empezó, el Pase Libre, que es un movimiento que discute la cuestión del transporte como un derecho y como un derecho público que debe ser gratis para que las personas se puedan tener movilidad en la ciudad. Cuando se aumentó el precio, el pase libre empezó las manifestaciones. Lo que es curioso también es que el año pasado empezó un gobierno de izquierda en la ciudad, un gobierno del Partido de los Trabajadores, con un candidato que es un intelectual socialista, marxista, que ahora es el alcalde de la ciudad. Y entonces en su primer año vienen las manifestaciones. Y el pase libre ya había hecho manifestaciones en el gobierno anterior, que era de derecha, pero ellas fueron menores y no tuvieron tanta fuerza. Pero lo que pasó fue, empezó por el tema del transporte. El gobierno, y también hay una discusión que son movimientos de nuevo tipo. El Partido de los Trabajadores está muy acostumbrado a dialogar con movimientos tradicionales, con el MST, los sindicatos. Entonces, hay manifestaciones en frente de la alcaldía. Yo trabajo en la alcaldía. Todos los días hay manifestaciones de la gente que no tiene techo. La gente, y siempre que hay manifestación, el gobierno recibe a los representantes, dialoga, ve qué es lo que se puede hacer. Cuando llegó el pase libre, el gobierno los invitó a hablar y ellos dijeron, no queremos hablar. Tenemos un objetivo y si no vas a decir que va a ser gratis el transporte, no queremos hablar. Entonces, es una nueva forma de organización de los movimientos sociales que todavía se está intentando ver cómo lidiar. ¿Y cómo dialogan justamente esos movimientos sociales de nueva forma como pase libre con los más tradicionales? ¿Hay una articulación posible, un diálogo o es pura diferencia? Sí, ellos no son, no están tan integrados, son como nuevos movimientos más jóvenes y que están un poco cansados de, por ejemplo, los sindicatos o los grandes movimientos de masa que estuvieron en la formación del Partido de los Trabajadores. Entonces, toda la izquierda ahora se está así como discutiendo cómo hacer con esos nuevos movimientos que muchas veces no quieren discutir con el Estado cómo resolver las cosas, solo quieren poner las cuestiones y hay una parte pequeña del movimiento que también defiende la cuestión de la violencia, empiezan a quebrar bancos y eso, entonces también hay un diálogo de la izquierda con eso, porque una parte de la izquierda dice, no, pero cuando vas a una manifestación, el gobierno es de izquierda, el gobierno está abierto a dialogar y a discutir la cuestión, y empiezas a quebrar las cosas, la mayoría de la gente se pone en contra de la manifestación y la policía tiene un argumento para aumentar la represión, entonces hay una discusión si eso genera un avance progresista o un retraso conservador, ¿no? Entonces, solo volviendo un poco a cómo se dio la cosa, empezaron las manifestaciones sobre la cuestión del transporte y hubo una de ellas y las primeras fueron pacíficas, después algunas la gente empezó a... El movimiento dice que la policía les empezó a pegar primero y la policía dice que ellos empezaron a quebrar las cosas, entonces... Pero hubo una en particular que la policía estaba muy así aguerrida porque en una otra hubo un policía que estaba solo y algunos manifestantes lo rodearon y le pegaron y salió fotos de él sangrando, entonces en la manifestación siguiente la policía estaba muy fuerte. Y hubo una represión muy fuerte a la manifestación en São Paulo, particularmente. Muy fuerte, dispararon balas de goma en el ojo de un periodista, así, dispararon a los periodistas. Entonces, después de eso, las manifestaciones tomaron un sentido diferente. Miles de personas en las calles, cada uno con un objetivo diferente. Y a partir de eso ya nadie entendió muy bien qué fue lo que... Estamos aquí con Felipe Teixeira, miembro del colectivo Frente 3 de Febrero, un grupo de investigación y acción contra el racismo en Brasil. Y pienso en el Mundial que ya arranca, pienso en las Olimpiadas del año que viene y a todo esto sumarle también las elecciones. Brasil debe ser un bombardeo de propagandas, de discursos y contradiscursos, ¿no? Sí, las elecciones ahora están imprevisibles porque, bueno... En las manifestaciones de junio, todos los políticos tuvieron su popularidad baja, muy baja, y algunos de ellos lograron recuperar una parte de su popularidad. Dilma fue una de las que recuperó más al final del año. Dilma hizo Dilma, que es la presidenta, hizo un pronunciamiento en la televisión después de las manifestaciones, en el medio de las manifestaciones, hablando de que tenemos que mejorar la salud, la educación, el transporte, con propuestas. Y entonces el gobierno federal intentó contestar lo que ellos dicen, oír a las calles. Entonces Dilma se reunió con todos esos movimientos, el pase libre, los recibió allá en el Palacio de la Presidencia para discutir. Entonces Dilma recuperó su popularidad al final del año. Pero ahora está cayendo un poco, hay una... La oposición tiene más confianza de que puede ganar la elección ahora, que en las otras elecciones ellos sabían que era muy difícil. Y hay un movimiento fuerte de los media, de los sectores financieros, hablando que el gobierno está gastando mucho, que las agencias de rating internacional bajaron la clasificación de Brasil. El tema de la inflación, que allá es mucho menor que acá, pero también dicen, no, el gobierno está perdiendo control. Hay críticas de que el gobierno de Dilma interviene mucho en la economía, que debía dejar más. Entonces hay todo un movimiento de hay una cuestión con Petrobras ahora, hubo una cuestión de corrupción, entonces hay un movimiento fuerte para desgastar la imagen de la presidenta. Pero en las encuestas ella está bajando, pero los candidatos de oposición no están subiendo. Entonces está un escenario difícil. Ahora, además de la oposición tradicional, que es el PSDB, que gobernó el Brasil antes del Partido de los Trabajadores, es el partido más neoliberal, hay un otro candidato que era gobernador de un estado que estaba dentro de la coalición del Partido de los Trabajadores, y ahora se volvió oposición y está intentando la presidencia, y tiene Marina Silva, que fue candidata a presidencia también en las últimas elecciones, tuvo 20% de votos, y ella ahora está con ese tipo. Entonces ahora hay una tercera fuerza ahí, entonces todo el mundo está esperando para ver qué va a pasar en el Mundial y si eso va a influenciar o no las elecciones en octubre. Sí, yo le quería agradecer a Felipe porque el tipo de perspectiva que nos permite tener es el de alguien que está completamente interno en toda su historia. Yo lo conozco hace muchos años a Felipe, a lo que es el movimiento social, el movimiento antirracista, y al mismo tiempo ahora está trabajando en el municipio de San Pablo, como nos decía. Y entonces esta generación, digamos, que está en el medio entre la consolidación de movimientos de masa, movimientos populares, hay que recordar lo que es el MST, la CUT, etcétera, que constituyó el PT, que está en el gobierno en un momento de crecimiento económico, etcétera, de un lado. Y de otro lado, la emergencia a nivel de movimientos sociales, de nuevas experiencias juveniles de tipo más insurreccional, plantea un tipo de escenario que yo creo que a la Argentina le interesa muchísimo, porque cuando fue en junio el movimiento, normalmente hubo un intento de proyectar la situación argentina sobre la brasileña e identificar a estos nuevos movimientos que estaban surgiendo como si fueran los caceroleros de la derecha acá. Entonces el sistema acá es mucho más sencillo, está la derecha y está el gobierno. Pero en Brasil surge un tipo de desafío, que como se decía acá viene de los movimientos, que es muy complicado, porque cómo dialogan movimientos de distintas generaciones, de distintos lugares en la sociedad, con distintas visiones sobre lo que significa apropiarse de nexos de gobierno. Me parece que lo que Felipe nos cuenta nos permite mucho revisar un poco también entre nosotros qué espacio mental tenemos para pensar los conflictos que están apareciendo. Hay un nickname en Facebook que se llama De Punto a Punta, que nos escribe en vivo mientras se da la conversación con Felipe. Dice, qué terrible lo que está diciendo este tipo. No sabe de los miles de desaparecidos de la Comuna 13 en Bogotá. Está lleno de paramilitarismo de derecha. Hay un control absoluto de la población y desplazamiento, neutralización de formas de organización popular. Sí, yo estaba leyendo ahora, yo dije exactamente lo contrario, dije que en Río es diferente de en Medellín. Nosotros fuimos a la Comuna 13, estuvimos ahí, vimos el control de los militares que todavía están ahí y el paramilitarismo. Hicimos incluso una intervención que era en una escombrera al lado de la Comuna 13, donde los paramilitares tiraban los cuerpos de los jóvenes que ellos mataban cuando los militares ocuparon Comuna 13. Comuna 13 era controlada por grupos armados que estaban ligados a las FARC o a la guerrilla. Y entonces, cuando los militares entraron, también entraron los paramilitares juntos. Y los paramilitares llegaban en las casas, decían, tú estabas con la FARC, y lo llevaban y se desaparecía. Entonces, yo lo que estaba diciendo es que en Brasil no es así que ocurre el proyecto de la ocupación. Entonces estaba las cosas que dices de en Brasil no hay ese conflicto tan fuerte cuando la policía ocupa la favela en Río. Aclaración entonces para De Punto a Punta de Felipe Teixeira, miembro del colectivo Frente 3 de Febrero, un grupo de investigación y acción contra el racismo, Radiografía de Brasil Hoy. Se puede reescuchar junto a otros materiales en ciudadclinamen.blogspot.com.